día, amigas y amigos. Comenzando el mes de mayo, reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, al inicio de esta nueva entrega de noticias con su programa informativo municipal, que llega hasta sus hogares y lugares de trabajo a través de las ondas radiales y de internet de esta destacada radio comunitaria que nos apoya en la difusión y puesta al aire. Como cada fin de semana, hoy queremos entregar a usted, estimado auditor, auditora, este resumen de noticias municipales que esperamos sea de su interés y ayuda. Por lo mismo, le invito a revisar los titulares de esta emisión. Municipio de Quintero reparará sede de la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor. Municipalidad prepara la celebración del Día de la Madre. Programa Red Local de Apoyos y Cuidados de Quintero presentó resultados de su segundo año de funcionamiento. Municipio estudia actualización de los reglamentos de las becas municipales. Con escritores y cuentacuentos, Quintero celebró el Día Internacional del Libro. Municipalidad de Quintero inauguró oficina de la Delegación Rural en Santa Adela. Entra en funcionamiento el nuevo CESFAN de Quintero. Estas noticias, datos, música, efemérides, a partir de este momento en su programa informativo municipal. No se lo pierda. El objetivo de agendar un plan de trabajo que permita reparar la sede de la UCAN ubicada en Loncura, el martes 30 de abril se realizó una reunión entre los dirigentes de los clubes del adulto mayor de la comuna de Quintero y el alcalde Mauricio Carrasco Pardo. La sede de la Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor, UCAM, ha prestado un invaluable servicio a la comunidad al brindar un espacio para desarrollar diversas actividades de reunión, coordinación y esparcimiento que promueven las agrupaciones bajo su alero. Los equipos técnicos que acompañaron al alcalde en la reunión tomaron nota de los requerimientos de los vecinos para entregar una pronta y efectiva solución que permita optimizar el funcionamiento de la sede social. Conversamos con la señora Flor Figueroa, encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, el alcalde Mauricio Carrasco, y con la señora Sara Cueli, presidenta de la UCAM. Efectivamente, la reunión de hoy fue una convocatoria que hizo la directiva de la Unión Comunal al alcalde para establecer también las necesidades que tiene la sede. A raíz de, obviamente, dos robos en realidad que hubieron dentro de la sede, y con eso dio pie, digamos, para esta reunión, donde hubieron varios compromisos del alcalde en mejorar el lugar, mejorar la sede, en cuanto a lo que es el piso, la parte estructural más que nada, y el tema de seguridad que también hay que ver, y obviamente el alcalde hizo un compromiso con la comunidad, con todos los socios que estuvieron presentes hoy día. Esta invitación que estamos aquí en la sede, ¿cierto? Una sede que nosotros hicimos en nuestra administración hace 8 años atrás, y obviamente en 8 años ya requiere una mantención. Pudimos ahí reunirnos con varios integrantes, representantes, que son la mantención al piso, que ya hay baldosas que están quebradas, ya hoy día la seguridad no es la misma que antes, hay que reforzar la seguridad de las ventanas porque ya han entrado a robar dos o tres veces. Hace 8 años atrás no estaba tan malo el país, ¿cierto? Tenía una seguridad distinta y varios compromisos que asumimos, algunos de ellos a corto plazo y los otros no más allá de 2 meses de poder el cierre perimetral. Vamos a revisar que esté vigente el comodato y varias cosas, así que nos vamos bien contentos. Vino, me acompañó harto director y trabajador en la municipalidad. Hoy tuvimos una gran reunión con el señor alcalde y con su equipo técnico. Ha dado un muy buen resultado el apoyo que nos ha dado el señor alcalde para arreglar nuestra sede, y a la vez se han reunido 25 socios dirigentes más la representante de la oficina del adulto mayor. Agradecer al alcalde porque los proyectos, las ofertas que hace el alcalde han sido positivas y espero que se cumplan en un corto periodo. El próximo 10 de mayo, la municipalidad ofrecerá un programa de actividades recreativas cuyo objetivo es celebrar el Día de la Madre en la comuna. Las actividades comenzarán a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Deportista con una feria de madres emprendedoras y continuará en la tarde con una presentación artística y premiación a mamás destacadas por los colegios de sus hijos. Consultada la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo, señaló que, como todos los años, el alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal acompañarán la festividad y entregarán, en una cariñosa ceremonia, los reconocimientos a las madres propuestas por todos los establecimientos educacionales y jardines infantiles de la comuna, para luego disfrutar de cantantes, tributos oficiales de Yuri, Isabel Pantoja y Mar Anthony, junto a disfrutar dulces y colaciones. El encuentro de la tarde comienza a eso de las 17 horas en el Salón Francisco Coloane y están todas las mamitas invitadas, sin necesidad de llevar una tarjeta para su ingreso. El día 10 de mayo vamos a celebrar a todas nuestras mamitas y partimos, igual como lo hicimos la vez anterior en la conmemoración de la mujer, con una feria de mujeres emprendedoras, de mamitas emprendedoras. Sabemos que hay una gran cantidad de mamitas que están solas con sus hijos y que de alguna manera tienen que sacarlos adelante. Son mamitas muy esforzadas, así es que vamos a hacer una feria donde ellas muestren todo lo que hacen, lo que han aprendido y cómo llevan el día a día. Eso va a ser en la Plaza de los Deportistas. Y luego en la tarde tenemos un show donde existe el alcalde, los concejales. Tenemos 3 artistas invitados que son sorpresa, más lo que hacemos siempre, donde homenajeamos a las mamitas que cada colegio, cada escuela municipal, el colegio de la comuna, todos incluidos, jardines, todos, establecimiento educacional, ellos van a mandar una mamita para que nosotros la premiemos como la mejor mamá. Y luego de eso, bueno, vamos a compartir un trocito de torta y todos a disfrutar, a cantar y a bailar. El jueves 25 de abril, el programa Red Local de Apoyos y Cuidados, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, presentó un completo informe acerca del trabajo realizado en su segundo año de funcionamiento. El programa Red Local de Apoyos y Cuidados se ejecutó en la comuna de Quintero a partir de 3 lineamientos o ejes, entre los que se encuentran el proveer servicios básicos de cuidado en el domicilio de la diada, cuidador y paciente, contribuyendo a disminuir la sobrecarga del cuidador principal, mejorando las condiciones de atención de la persona en situación de dependencia funcional. El segundo eje es el servicio especializado de cuidados, cuyo objetivo es otorgar bienes y servicios especializados que se adapten a las necesidades particulares de la diada, complementando la oferta local existente. Esta labor se realizó a través de un equipo de profesionales compuesto de una fonoaudióloga, una kinesióloga, una psicóloga una terapeuta ocupacional y una nutricionista. El tercer lineamiento o eje es la gestión comunitaria, que tiene como objetivo potenciar recursos de la comunidad, enfatizando en el trabajo colaborativo y colectivo para avanzar en la participación social y en el ejercicio de los derechos de las personas en situación de dependencia funcional, su cuidador personal y su red de apoyo. Finalmente, es importante destacar que durante el año 2023, las 8 asistentes de cuidados atendieron un total de 40 diadas en lo que respecta a labores de baño, ducha y aseo personal, lubricación y cuidado de la piel, apoyo en acompañamiento para trámites, compras, uso de los servicios de salud, actividades recreacionales o interés, manipulación e ingesta de alimentos y apoyo en la organización y la correcta administración de medicamentos prescritos del paciente. Conversamos con Daniela Pizarro, encargada del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, también con Álvaro Mella, encargado de temáticas de cuidado de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, con Patricia Lucarelli, directora de Programas Sociales de la Municipalidad de Quintero, y también con la señora Rosa Berrueta, cuidadora de su esposo afectado por un cáncer al cerebro. El objetivo principal es presentar los avances de nuestro programa en la comuna y también los avances de, sin duda, algo fundamental, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que vamos avanzando hacia una política nacional de cuidados, y también presentar el registro de cuidadores, que es algo sumamente importante para identificar cuántas personas cuidadoras existen en nuestra comuna, la relevancia de esto y también cuáles son los beneficios que puedan tener de alguna u otra manera siendo registrados en este registro social de hogares, que dentro de este mismo registro social de hogares es donde usted se puede ingresar, se puede inscribir y puede también tener los beneficios asociados al registro de cuidadores. Todas las ideas propias de la comuna que se han plasmado en las acciones del programa. Los trabajos en el ámbito comunitario, los servicios de atención domiciliaria, los servicios especializados y todo lo que el programa incorpora, pero con una fuerte marca particular de la comuna que nos permite hoy día pensar en que los próximos años de ejecución van a ser mucho mejores. Y en ese sentido estamos muy contentos de lo que se ha logrado en Quintero y sin duda, digamos, esperamos que el programa no solo se visibilice en la comuna, sino que también nos permita poder tener ya los resultados en las personas en situación de dependencia y las personas cuidadoras, que es donde nosotros esperamos también que se note la diferencia. Yo creo que tenemos que ablandar un poco el corazón. Yo creo que el desafío como municipio, como país, como humanidad, va hacia ser más empáticos. Acá hay muchas cosas que pasan que las hacemos nada, como que aquí no ha pasado nada, pero aquí las cosas pasan y las personas están afectadas. Tenemos la fortuna de que este programa haya llegado el año antepasado. La verdad que es un tremendo programa, sabemos que tenemos lista de espera, ojalá podamos aumentar los cupos, ahí el Ministerio de Desarrollo Social siempre se pone la camiseta con Quintero, así que vamos a esperar que así sea, y claramente nosotros como municipio tenemos muchas, muchas cosas que revisar para mejorar la atención a las cuidadoras y cuidadores de personas postradas o dependientes. Esto es muy bueno porque lo particular mío no puedo salir con él porque ya los colectivos no me paran por el hecho que ande en silla de ruedas. Y en cuanto a este programa me ha servido un montón. A cuidadoras, a los profesionales, estas charlas me han servido mucho. Y esperemos que la gente tome conciencia. El tema de la movilización. En micro no puedo andar, colectivos no me paran y me es difícil salir con él sola porque también estoy enferma de mis huesos. Y a los choferes de Quintero, los colectivos, que tomen conciencia y que nos paren, porque son personas también. La Oficina Municipal de Becas, dependiente de Dideco, plantea la necesidad de poder actualizar los reglamentos que rigen para la entrega del sistema de becas en la Municipalidad de Quintero. Así lo informó la encargada del programa, la asistente social Patricia Lillo Castro. Nos referimos a la beca municipal de estudios superiores, que no se actualiza desde hace 8 años. Lo mismo ocurre con la beca municipal de deportes, que no lo hace desde hace 6 años, y la beca municipal de cultura y las artes desde hace 9 años. Es importante que se actualicen tanto de forma como de fondo estos instrumentos que crean el programa, dice su encargada, tanto en la nomenclatura, acorde a los tiempos actuales, como en la ampliación de los montos vinculados al aumento del costo de la vida, además de los requisitos de situaciones especiales que se encuentran debidamente justificados. La Oficina Municipal de Becas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, hace bastante tiempo ya planteó la necesidad de poder actualizar los reglamentos que rigen el sistema de becas que entrega la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esto es para la Beca Municipal de Estudios de Educación Superior, para la Beca Municipal de Deportes y la Beca Municipal de Cultura y las Artes. Ha pasado finalmente mucho tiempo, ejemplo que la beca de deportes, han pasado 6 años que no se actualiza este reglamento, la beca de cultura 9 años y la beca de estudios 8 años, por lo cual es importante ya a partir de la creación de la Oficina Municipal de Becas y del trabajo que viene realizando esta dirección, que se actualice tanto de forma como de fondo estos instrumentos que crean el programa de becas municipales, tanto en la actualización de nomenclatura acorde a los tiempos actuales, como el aumento de los montos vinculado al aumento del costo de la vida, como los requisitos de situaciones especiales que se encuentren debidamente justificados. En algunos reglamentos se modifica la edad en la cual pueden postular y dentro de unos cambios muy significativos donde el alcalde Mauricio Carrasco Pardo solicitó la compatibilidad de estos 3 sistemas de becas. En los instrumentos, los reglamentos vigentes, uno puede obtener una beca y la propuesta principal que genera esta gestión es que puedan ser, si un estudiante de educación superior tiene buen rendimiento y además es un deportista destacado, pueda contar con estas ayudas que entrega la municipalidad. También importante cambio significativo para los deportistas de la comuna es que la ampliación de los ítems a financiar, tanto de la beca de deporte como la beca de cultura, así que los artistas y deportistas de la comuna serían beneficiados también con esta actualización. Ya hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y en esta oportunidad, en las efemérides a nivel internacional, queremos destacar el Día Internacional de la Libertad de Prensa y Expresión. En este día se celebran los principios fundamentales de la prensa y sirve para evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Y es por eso que el día de hoy traemos para usted una canción de Joan Manuel Serrat, que lleva por nombre La Paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era mañana, se equivocaba. Se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor, la neve. casa se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. De marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal que realiza la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted puede escuchar gracias al apoyo de esta emisora que nos saca al aire cada semana a través de sus ondas radiales y también de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias más destacadas de estos últimos 7 días. En el marco de las actividades de celebración del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Pública Municipal número 238 Mercedes Oporto Vera de la comuna de Quintero realizó el sábado 27 de abril una intervención en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, denominada Biblioplaza, como parte de una estrategia de promoción de la lectura en lugares al aire libre. En esta oportunidad fueron invitados 3 escritores quienes compartieron lecturas de sus obras y reflexiones en torno a la literatura como motor de la creatividad y el desarrollo humano. Conversamos con Daniela Figueroa, escritora quinterana y miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, también con la escritora y profesora Patricia Salinas y también con el escritor Alejandro Iriarte. Mi nombre es Daniela Figueroa, soy quinterana, soy escritora, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Hoy día hicimos una actividad junto con la Biblioteca Municipal de Quintero para conmemorar el Día Internacional del Libro, donde hicimos cuentacuentos, compartimos lecturas, compartimos con distintos autores y autoras quinteranas. Y también estuve disponible libros para regalo. También incentivamos a la gente a inscribirse en la biblioteca y a participar de la actividad. Estuvo muy lindo, nos acompañó un día de otoño bastante ventoso, muy característico de Quintero. Yo tengo publicado 4 cuentos que están en 2 antologías donde hay distintos autores. Son cuentos de variadas temáticas, de distintos temas. Los cuentos que yo tengo publicado ahora en el segundo cuento, que se llama el libro El Cuentos que Cuentan, que es el segundo libro que también está en la biblioteca. Bueno, es un cuento que se llama La Piscina, que es una metáfora de cuando nos ahogamos en los problemas y cómo logramos salir a flote. Y el otro cuento, que es la presentación del personaje Romano, que es un gato porteño que vive en los techos de Valparaíso y tiene unas aventuras por ahí. Él es el dueño y santo señor de todos los rincones y de la ciudad. Así que los dejo todos invitados para que se acerquen a la biblioteca a conocer el trabajo que estamos realizando los autores ahora en estos tiempos. He escrito cuentos infantiles y juveniles. Soy profesora básica de profesión, pero hace muchos años que me dedico a las escuelitas libres. Y principalmente en este tiempo me dedico al cuentacuentos, fomento lector y a la escritura. Bueno, exactamente eso es lo que yo vine a hacer hoy día, porque la escritura se está dando en distintos formatos. Hay distintos formatos, como pudiste ver tú, para primera infancia, que son libritos pequeños que tienen un material que se llama cartoné, para que los niños y las niñas pequeñas puedan tomarlos sin dificultad. El año 2018 publiqué este libro. Yo me di un año sabático, el 2015, y ahí me puse a escribir este libro. Este libro se llama La Misión de Mariano. Fíjate que este libro está dedicado a un hermano mío que murió trágicamente 2 meses antes que yo naciera. Entonces me tocó muy de cerca, digamos, vivir con este hermano que partió tan tempranamente. Y yo creo que los niños nos hablan de Dios. Y esto es lo que hace este libro, hablar de Dios. El Señor se presenta a través de este niño y dije, y le pide, yo a través de él voy a hacer una misión, la misión de Mariano. Este niñito muere a los 2 años después de un accidente automovilístico. Y el Señor empieza a inundar el corazón de cada uno de sus parientes, sus abuelas, sus abuelos, sus tíos, ¿cierto? Los papás de este niño, ¿cierto? De que este niño había venido a hacer una misión. Bueno, la misión de este niño se narra a través de 6 milagros que este niño participa. El 6º milagro lo pide nada menos que el Papa actual, el Papa Francisco, digamos. Ustedes lo pueden ver ahí. Así que la visión del Vaticano está súper profundamente asumida, digamos, ¿cierto? El viernes 26 de abril se inauguró en la localidad de Santa Adela, comuna de Quintero, la nueva y flamante sede de la Delegación Municipal Rural, que permitirá atender a los vecinos en sus requerimientos y también ofrecer los distintos servicios que entrega el Estado. La ceremonia contó con la participación del alcalde Mauricio Carrasco, los concejales de la comuna, el seremi de Obras Públicas Yanino Riquelme, el consejero regional Carlos Vega, además de dirigentes vecinales y directores de los departamentos municipales. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron con esta oficina, especialmente al Consejo Municipal en pleno. Esta es una oficina con aporte municipal, tuvimos que hacer una modificación, pero creo que es una inversión súper necesaria. Así que yo quiero saludar a la presidenta de la UNCU Rural, la señora María, también a la expresidenta, la señora Erika, y a todos los dirigentes de Rural. Cuesta tanto ser dirigente, sobre todo en las zonas rurales, que tiene una conectividad distinta. a la zona urbana, por lo tanto es un esfuerzo tremendo que realizan, a todo el equipo que está trabajando en la oficina Delegación Rural, que lidera Lady, con el cariño que están haciendo las cosas, y la verdad que estamos muy contentos. Este es un avance más, sabemos que siempre faltan muchas cosas, pero este es un avance que necesitaba las localidades rurales, una oficina con representación municipal, con movilización disponible para ello, y vamos a seguir trabajando hasta el último día que la gente nos encomendó, así que por lo tanto nos estamos muy contentos de poder cumplir este compromiso y de este anhelo que tenían todas las personas de nuestro hermoso campo. El espacio hoy día que inauguramos es un espacio comunitario donde va a haber una estación de trabajo para todos aquellos dirigentes que necesiten realizar sus cartas, hacer algún trámite, algún documento. Va a estar el apoyo también y esa estación de trabajo a disposición. Además, estamos coordinando cómo va a ser el horario de atención también, tanto para que las unidades municipales se acerquen acá a la atención en este espacio y también podamos coordinar los servicios. Nosotros como dirigentes estamos muy, pero muy contentos con esta oficina municipal acá en Rural, ya que para nosotros es una tremenda oportunidad para no tener que asistir tanto a Quintero y que nos apoyen, que nos ayuden de manera más directa con respecto a la municipalidad. Ojalá que varios beneficios, estamos al debe, en los caminos, en las postas rurales, en los mismos agricultores, en el mismo, en el preembal, tenemos tantas cosas que solucionar para y sentirnos parte de Quintero como debe de ser, una sola comuna, un solo Quintero. Bueno, primero que todo es dignificar a las localidades rurales. Yo creo que este es un puntapié inicial para hacer un trabajo en las comunidades rurales como corresponde. Así que contento por todas las localidades. ¿Por qué razón? Es mucho que uno tenía que acercarse a Quintero. Y aquí estamos en el centro de la comuna, en la parte rural. Así que fue una iniciativa que venimos trabajando hace mucho tiempo y en especial se va a hacer aquí en Santa Ela. Así que lo insto a toda la comunidad rural para que se acerquen aquí. Aquí vamos a ver todos los requerimientos que ustedes tengan, así que los esperamos. Contento por la iniciativa que hizo este consejo y el alcalde. Sí, estamos inaugurando una oficina que tiene como objetivo acercar el municipio y los servicios, en este caso, a las localidades rurales. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de que existen localidades en sí, sino que somos un solo Quintero. Y para eso tenemos que entregar todos los servicios necesarios para que ellos se puedan atender, para que puedan hacer las consultas y no tengan que viajar de aquí hasta la península para un servicio X. Acá actualmente van a haber personal administrativo, personal técnico, que van a ir a ayuda directa de los vecinos y vecinas de las localidades rurales. Eso es lo que esperamos siempre, poder acercar los servicios para que ustedes, en este caso los vecinos de las localidades rurales, puedan tener una mejor atención, un mejor servicio. Para eso está el municipio, para eso está este consejo municipal que ha trabajado arduamente para poder buscar las alternativas de acercar hacia ustedes los vecinos y vecinas de localidades rurales. Una importante iniciativa que nace de nuestros vecinos, sin duda que es importante, como lo dice el alcalde, canalizar diferentes necesidades de nuestros vecinos rurales a través de esta oficina. Servicios generales, ficha social, seguridad, son temas diarios en nuestra zona rural y es por eso que como concejal de la comuna y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, una de las prioridades era desarrollar este proyecto. Hoy en día podemos decir que tenemos una delegación municipal rural en nuestra zona de Santa Adela, donde los vecinos se pueden acercar diariamente, donde nosotros los concejales también podemos venir a atender a nuestros vecinos y dar solución a diferentes necesidades que son territoriales. Sin duda, un saludo a todos los dirigentes de los sectores rurales y un anhelo de ellos de tener una oficina más cerca en su sector que pueda resolver todas las solicitudes que plantean ellos en todos los ámbitos. Aquí estamos hablando del municipio integrado en salud, educación, deporte, todas las cosas. Hoy día van a ser planteadas la delegación municipal a cargo de la señorita Lady y los profesionales que van a llegar a atender los requerimientos de los vecinos. Así que invito a todos los vecinos a acercarse. Era un anhelo de ellos. Hoy día se ha cumplido, como dijo el alcalde, por él, por el consejo, que se han aprobado estos recursos para tener el municipio más cerca de ellos. Pero claro que sí, esta era una necesidad perentoria. De hecho, este consejo, desde que entró a ejercer este rol de fiscalización, exigió desde un primer día, ¿no? Y desde la buena forma, digamos, una delegación rural en terreno, porque Quintero no es península. Quintero tiene una expansión urbana mucho más grande de lo que la gente imagina. Son más de 7 localidades rurales las que están ligadas en el cordón quinterano. Entonces, esto es un primer gran paso fundamental y necesario, porque somos quinteranos y todos merecemos el mismo trato, el mismo respeto y las mismas herramientas como vecinos, para que también la municipalidad pueda atenderlos en sus necesidades. O sea, era muy complejo para la gente de Santa Luisa, para la gente de Santa Adela, para la gente de Mantagua, de Valle Alegre, que no tiene movilización, llegar a las dependencias municipales en Península para pedir ciertos requerimientos. Esto va a facilitar justamente las necesidades que los vecinos puedan el día de mañana requerir. Y también es súper importante porque hay un espacio para los concejales, para que también podamos trabajar aquí y así tener una vinculación mucho más directa en terreno, viendo in situ y tácitamente las necesidades reales de la zona rural, que cada día crece más. Jueves, el Hospital de Quintero cesó con la atención primaria de salud, trasladando a los usuarios hacia el nuevo CESFAM de Quintero, que iniciará con normalidad su servicio a partir del próximo lunes 6 de mayo. Al respecto de este tema, conversamos con la directora del Departamento de Salud, Ania Guajardo, quien nos entregó la siguiente información. Les quiero contar que el día de hoy 2 aún no hemos logrado abrir las puertas a nuestro centro, pero principalmente, para que estén en conocimiento, es porque nos falta un documento que se llama Resolución Sanitaria de Farmacia, para poder dispensar los medicamentos que usted tanto necesita. Y esperamos con toda confianza y toda fe de que ese documento va a salir el día de mañana y podamos abrir nuestras puertas a partir del lunes 6 de mayo, ¿cierto? A partir de las 8:00. En este minuto nos encontramos en el CESFAM, el cual estamos entregando información para que usted se pueda acercar de cómo vamos a funcionar, de cómo poder dar sus medicamentos, de cómo pedir su hora médico, cómo pedir su hora odontológica, ya, y todas las prestaciones que vamos a tener a partir del lunes. Pero sin desmedro de eso, les pido que estén atentos, ¿cierto?, a las redes sociales municipal, porque es importante, porque vamos a decir el día de mañana si ya comenzamos 100% el lunes. El lunes se puede acercar y pedir su hora, ¿cierto? Y también va a tener la misma información que tiene hoy día acá. Cómo se toman las horas médicos, cómo las horas de urgencia, cómo las horas de programa, que son también, cómo las curaciones. Entonces, los queremos invitar para que estén atentos a las redes sociales y contarles que la Municipalidad de Quintero, a través de su Departamento de Salud, tiene toda la intención y queremos entregarle unas atenciones y prestaciones de calidad, ¿cierto?, que usted tanto necesita. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.